Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Una semana más compartimos con todos vosotros el Viento del Este, vuestro programa Tertulia. Estamos muy contentos de compartirlo nuevamente con todos vosotros, con los que nos escucháis a través de la página web www.radioadventista.com y también con aquellos que lo hacéis pues por todo el mundo a través de la FM. Y sí, por todo el mundo, porque hay muchas emisoras como Seven Day Radio y otras que se conectan con nosotros para retransmitir nuestros programas. Así que también un saludo muy cordial para todas ellas. Como siempre en el estudio, pues Antonio Lerma. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos a todos nuestros oyentes. Bueno, muy bien. Al final, ¿llovió o no llovió este fin de semana? Este fin de semana todavía no, no ha pasado. No, hombre, no. El fin de semana anterior, es verdad, es cierto. Como ayer me fui a Madrid, pensaba que era lunes, es verdad. Tal como dije, el fin de semana era bueno. Era bueno. Aunque algunas caras eran un poco escépticas y dudaban de mi predicción. Bueno, la verdad, confiamos. Hasta yo. Pero, confiamos en que tengas razón. Pero bueno, solo hay que mirar la ventana, no sé. Hace buen Vamos día, a ver, ¿no? Si se mantiene. ¿Ayer llovió aquí o no llovió? Porque en Madrid no llovió. Ayer llovió aquí. Ayer llovió aquí. Cuando llegamos estaba todo mojado. Sí, llovió un poquito. Bueno. Y también estamos con Pablo Armero, director de Radio Adventista. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Esther? Te estaba escuchando y decía desubicada. Y decía yo, si estamos a viernes, fíjate, si no estamos a lunes. Fíjate, son las ganas del fin de lo semana. Lo bien que se lo tuvo que pasar ayer, oye. Bueno, bien no es la palabra. pero si confundes el viernes con el lunes, te lo tuviste que pasar pues fíjate, ayer. Llegamos a la una y pico de la noche, pasadas, porque nos tocó San Isidro. Y estaba es todo verdad, el mundo marchándose de allí. Verdad, y la verdad es que hoy es fiesta, tuvimos un regreso hoy es fiesta a casa en Madrid, un poco... Sí. Ah, hoy es fiesta en Madrid. Sí. Así bueno, que bueno, nuestros pues que vengan para aquí, para Valencia, que hace buena temperatura. Pues ya sabes. Ya venían. Pues ya sabes, a las 3 te vas a disfrutar del fin de semana recuperado. Madre mía. Bueno. Bueno, pues mandamos también un saludo a nuestra amiga Estela Sotelo, a nuestra amiga Vicky, colaboradoras de Radio Adventista, en fin, a todos los colaboradores que tenemos en la radio y especialmente, pues claro, a los que colaboran con Viento del Este. Hoy vamos a hablar de divorcio, pero no solo de divorcio, sino de divorcio en tiempo de crisis. Porque fijaros, el desempleo y el pago de la hipoteca, según una noticia de EFE, han reducido las demandas de divorcio, pero son cada vez más las parejas que acuden al juez sin acuerdo. Se multiplican las demandas para modificar las pensiones fijadas antes de la crisis. Se incrementan las ejecuciones por impago de pensiones alimenticias o compensatorias. En fin, hay muchos problemas. Con las estrecheces económicas se hace más difícil alcanzar acuerdos. Es lo que constata en declaraciones el abogado Luis Zarraluiki, que preside el mayor despacho especializado en derecho familiar. Dice que hay profesionales asalariados o autónomos que han visto mermar sus ingresos, pero también sus cónyuges creen ver en la crisis un pretexto para reducir sus obligaciones. Aumentan los contenciosos. Según la estadística de divorcios, separaciones y nulidades del Consejo General del Poder Judicial, en 2008 se rompieron 131.060 parejas frente a las 141.304 del año anterior. El 93% fueron divorcios y en 47.980 casos sin acuerdo. Dice que también hay parejas que no se divorcian por el gasto, que optan por una separación de hecho y hacen acuerdos privados para dejar clara su nueva forma de vida sin oficializarlo. ¿Qué os parece esta nueva tendencia? Un lío. Sí, no, pero yo creo que sí, es cierto, la crisis es como una espoleta, ¿no?, que genera ciertos problemas derivados de las situaciones de falta de economía, sobre todo, y en los hogares pues empiezan a surgir discusiones y esas discusiones pues pueden llevar, como Esther dice, en unos casos a la separación y en otros casos a mutuo acuerdo, o sea, al divorcio, en otros casos a mutuo acuerdo a la separación, porque hoy en día divorciarse cuesta dinero. Y además, ¿dónde se va a ir a vivir el uno de los dos? Si se va de la vivienda y la hipoteca, si la tienen a media, la verdad es que es un problema, sí. Yo conozco algún caso en el cual están separados de hecho, tienen cuentas de banco separadas, pero viven en la misma casa. Es decir, han llegado a un acuerdo de mínimos, no sé cómo se puede hacer eso, pero bueno, han llegado a un acuerdo de mínimos y no se plantea ni una separación legal ni una división de bienes, pues porque no puede ser. Es decir, claro, no es, la situación no, no lo permite. Entonces están viviendo en la misma casa, los hijos están allí, los hijos que tienen, y sin embargo no son un matrimonio. Aparte de eso, quisiera decir que yo conozco muy pocos divorcios, muy pocos, en los cuales en tiempos de bonanza económica se atendieran por parte de él las obligaciones de mantener a los hijos en condiciones normales. Siempre había excusas, siempre había malos entendidos, siempre había un montón de situaciones. Me imagino que la crisis dará un soporte social mucho más estable para este tipo de cosas. Pero repito, no conozco muchas personas que se divorciaron que los que tenían que pagar, normalmente eso suele ser él, pero los hijos suelen ser pequeños, pero bueno, en las condiciones que el juez dictamine, siempre ha habido excusas para no hacerle frente a los pagos regulares, siempre había esas situaciones. Me imagino que ahora, pues hay otras excusas para seguir haciendo lo que se ha hecho siempre, que es cuando se enfadan los padres, lo suelen pagar los hijos. Es decir, esa suele ser la consecuencia colateral más propia de un divorcio, ¿no? Entonces, ahora la crisis, bueno, pues están apareciendo, como Esther comentaba, pues nuevos modelos. Es decir, no te puedo ver, pero tengo que vivir contigo. Bueno, pues me gustaría mirar por un agujerito, y no es por indiscreción ni por nada raro, sino simplemente por ver comportamientos sociales o sociológicos, cómo se puede convivir en 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, dos personas que lo fueron todo y que hoy no lo son. A mí me resultaría realmente, yo no sé a vosotros, pero a mí me resultaría un verdadero calvario. Y me imagino que la crisis estará haciendo que los hijos sigan pagando más todavía lo que por derecho los padres pues nos comprometemos cuando decidimos tener un hijo al mundo, que es por lo menos hasta la mayoría de edad darles lo que necesitan, el apoyo que necesitan, tanto económico como... Yo me parece que las circunstancias también se van a agravar en algunos puntos importantes que iríamos comentando. Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, la crisis pues hace evidentemente lo que decía Antonio, que haya problemas en la familia, que se piense en divorcio, y también pues justo lo contrario, que precisamente por el divorcio pues no se divorcien, o sea, por la crisis no se divorcien porque económicamente no se puede y, como dice Pablo, pues tengan que vivir juntos. Casos muy, muy contrapuestos. Fijaros, dice que el divorcio, antes hacía alusión a Antonio, que es carillo. Bueno, pues fijaros, puede costar al menos unos 1.800 euros y se duplica si es contencioso. La minuta puede variar en función de las circunstancias y el tiempo que se alarguen las negociaciones. 1.800 euros, cualquiera claro, se divorcia. Sí, y eso es de mutuo acuerdo, o sea que llegamos a un acuerdo de bienes, reparto y tal, pero como, claro, cuando no hay acuerdos y tiene que intervenir el abogado y tal, pero ahí se complica la cosa bastante. Pero fijaos, por lo menos hasta hace poco, el patrimonio de la familia era un bien que ayudaba a un divorcio más o menos civilizado. Es decir, se podía vender la casa o se podía vender los bajos, y finalmente, como se podían vender a precio de mercado, pues incluso podían sacar unos superávit que podían repartirse entre ellos. Pero ¿quién se divorcia hoy intentando vender un piso hipotecado a 50 años o a 40 años que quedan por pagar el 80-90% del piso? Hoy es más complicado. Es decir, ¿quién se va a quedar con una hipoteca de 1.500 euros que no puede pagar y darle a la otra parte el 50% del piso? Es que eso no... Por eso no. Muchos de ellos, cuando se divorcian, vuelven otra vez, perdón, a la casa de los padres. Por ejemplo. Porque es la única salida que queda. ¿Dónde te vas a vivir si no tienes nada? Se fue uno y vienen tres. Se multiplican. Se multiplican. Fijaros, es caro, como decimos, es un problema, pero según un análisis realizado por un medio de comunicación, la agencia EFE, cada 4 minutos se rompe una pareja. Cada día se deshacen 357 matrimonios. Cada día 357. Es una verdadera barbaridad. Bueno, si en este país, en este momento, cada día hay 7.000 parados más, pues claro, imagínate, son 7.000 situaciones de riesgo, que evidentemente no todos los parados tengan que abocar a un divorcio, está claro, gracias a Dios, así no es. No. Pero las parejas que no tienen una estabilidad, o que no han tenido una estabilidad en bonanza, posiblemente esta situación económica sea la espoleta, ¿no?, que bueno, que provoque una situación inestable. Sin embargo, hay por ahí algún estudio, es verdad que no es científico, es verdad que no, pero he podido leer algo en los últimos días en el cual dicen que en algunos matrimonios que estaban atravesando unas ciertas determinadas crisis que no eran ya de o de abuso o de maltrato verbal o descalificatorio, la crisis les ha permitido sentarse, hablar y retomar esa relación. Es decir, que entonces parece ser que se está polarizando hacia las dos partes. Claro, aunque, sí, aunque esos son estudios más científicos y más contrastados, pero si una pareja estaba atravesando lo que diríamos una mini crisis, ¿vale? Es decir, ese congelamiento de su amor, de su relación, y la crisis les ha hecho que se sienten, que hablen y que tengan un proyecto hacia adelante, oye, pues yo casi diría bendita crisis. Es que en alguna vez lo hemos comentado, que las crisis es un momento de zarandeo, digamos, de sentarse. Algunas personas ante la crisis abocan a unas situaciones peor, y otras posiblemente se sientan, reflexionan, razonan, y son capaces de afrontar esa crisis y seguir adelante. Y puede ser que esa crisis todavía les fortalezca, eso está claro, ¿no? Son situaciones, depende de la actitud. Sí, no, de pero, la persona, pero yo creo que predomina más, muchísimo más. Los resultados peores. Los resultados son los que está comentando usted, porque lo otro. Es puntual. No se le ha dado, porque finalmente, posiblemente ni se puede estudiar estadísticamente, ni se puede hacer nada. La realidad cruda y dura es, en una inmensa mayoría, lo que estamos comentando. Menos crisis, divorcios, pero más separaciones, sí, más decir, problemas. Entonces, y además, intentar hacer muchas más chapuzas, si me permite el término, que no es un término que se pueda recoger jurídicamente, para intentar darle la vuelta al divorcio o cualquier otra cosa, porque ¿quién puede hacer frente a 1.800 como punto de partida? Sí, vamos a ver, hay otras proposiciones más económicas que facilitan. Sí, es más, yo había oído que el divorcio aquí en España podía ser gratis y sí, era de mutuo acuerdo. Sí, con un abogado de oficio. Ya veréis, ya que hay inmobiliarias que incluso lo pagan. Lo vamos a ver enseguida. No, sí, ya veréis. A ver, hay otro estudio interesante. Sí, sí. Hay otro estudio interesante que dice que España es el segundo país del mundo que mejor acepta el divorcio. Solo está por detrás de Brasil, según una investigación hecha por el Departamento de Sociología de la Universidad de Granada. Solo por detrás de Brasil, fijaros. Este estudio refleja que casi el 80% de los ciudadanos españoles creen que es la mejor solución cuando una pareja no es capaz de superar sus problemas conyugales, lo que sitúa a España muy por delante de otros países del norte de Europa, considerados tradicionalmente más liberales. ¿Qué os parece? A ver, la Biblia, el divorcio, ya lo prevé desde la época de Moisés y Jesús lo ratificó. Es verdad que dice que es por la dureza del corazón, pero finalmente, como mal menor frente a situaciones que se dan en la vida del ser humano, en la Biblia, muy a pesar de lo que digan otros grupos religiosos, en la Biblia el divorcio está contemplado bajo ciertos parámetros de protección, normalmente a la persona más afectada en el matrimonio. Entonces, partiendo desde la base de que la Biblia, siendo palabra de Dios, no ha cerrado herméticamente el matrimonio hasta que la muerte nos separe, hay unas circunstancias intermedias, no deseables, no queribles desde el punto de vista religioso, y como religioso que soy, de luego no las puedo aceptar, pero como se dan, porque la dureza del corazón está ahí, hay que intentar liberar al ser humano de mayor presión de la que puede soportar, porque le obliguemos a mantener un matrimonio que no puede convivir, que no lo puede sobrellevar. Estamos hablando de malos tratos, de violaciones dentro del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son ya las cosas extremas. Entonces, lo que pasa es que esas situaciones son críticas aún fuera de crisis. Pero que nosotros como religiosos y conservadores, o por lo menos yo, vamos, para no involucraros a vosotros, es decir, a mí me parece que desde el punto de vista bíblico, el divorcio es una solución por la dureza del corazón, pero es una solución para ciertos casos, ciertos momentos y ciertas circunstancias irreversibles, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, de que debemos de asumirlo como una necesidad bajo circunstancias, bajo situaciones reales que conocemos todos y que vivimos desgraciadamente en el entorno donde no movemos, lo que tenemos que pensar es que debería de ser lo más suave, porque bastante duro es ya una ruptura. Yo que he hecho decenas de bodas en mi ministerio, que yo sepa, nadie ha ido a casarse, que yo sepa. Ni forzado, iban con ilusión, con amor, con cariño. El tiempo, las circunstancias, en algunos casos, yo también no se me han, de las que yo he hecho todavía no se ha divorciado ninguna, lo que no quiere decir que no los pase mañana, pero cuando llega una circunstancia determinada donde no se puede y están dentro de los parámetros que la Biblia, Dios mismo, autoriza, deberíamos de ser suficientemente ágiles, tanto la sociedad como los grupos religiosos, como la familia de los afectados, por poner el entorno a los hijos, yo creo que siempre serán víctimas, pero bueno, si lo incluimos en la familia, para generar lo más fácil, lo más ágil, lo menos traumático, porque el traumatismo está en la ruptura del matrimonio, no en las peleas absurdas que se tienen delante del juez en un juzgado. Eso ya son otras cosas. Entonces, aunque en España se puede conseguir un divorcio sin costo, porque te pueden poner un abogado de oficio, se tiene que dar varias circunstancias. Una, que no tengas un nivel de renta para que te puedan asignar un abogado de oficio. Y en segundo lugar, que tengas ganas de esperar o puedas esperar el tiempo que lleva el curso legal asistido financieramente por el gobierno. Son dos puntos muy, muy importantes. Yo conozco a alguna persona que con recursos muy, muy pocos recursos, al final ha tenido que pedir prestado el dinero, porque si no, el divorcio le iba a salir en dos años y medio, por los conductos de abogado de oficio, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan fácil. Es decir, en un país, como dices, que somos el segundo en aceptación, después de Brasil, me ha extrañado muchísimo Brasil. No tenía yo esa noción de que Brasil fuese por ahí. Yo pensaba que sería Estados Unidos, o Suecia, o Noruega, o Finlandia. Pero a partir de ahí, entiendo que hay que facilitar lo máximo que se pueda para que sea lo menos traumático posible. Que en sí mismo ya el divorcio es todo un drama. La justicia cuesta dinero. Y hay quien la pueda pagar, y quien no la pueda pagar, pues tendrá que esperar el tiempo que la justicia le pueda proporcionar. Si son dos años y medio. ¿No os parece que esto del 80% de los ciudadanos españoles que creen que es la mejor solución cuando una pareja no es capaz de superar sus problemas es mucho? O sea, realmente la resistencia o la... No sé si la resistencia, la frustración sería la palabra, o la facilidad para resolver conflictos, o no sé, la capacidad de comunicación en la pareja, o algo está fallando para que consideremos, el 80% de los españoles consideren que el divorcio es la mejor salida. Yo creo que para empezar no se valora el matrimonio tal como es, o sea, el compromiso del matrimonio, aunque hoy en día hablar del matrimonio hasta que la muerte los separe es ya ridículo, pero la gente yo creo que se casa sin ser consciente del paso que está dando. Uh-huh. Y como ahora tenemos el divorcio exprés, pues bueno, a la mínima nos separa. La crisis, que es de lo que estábamos hablando hoy, es una espoleta, vuelvo a decir, para que surjan problemas de la pareja y que al final se decida la separación. Pero yo creo que la gente debería ser más consciente y responsable. Estamos hablando de un matrimonio, y un matrimonio hasta que no tiene hijos es una cosa. Pero en el momento que hay hijos, la cosa cambia completamente. Entonces ya no es una decisión de dos. Ya es una decisión de dos, pero que tienen que tener en cuenta un tercero o un cuarto. Entonces, y esa decisión que toma la pareja adulta, lógicamente afectará para toda la vida a los hijos. Entonces, yo creo que la cosa es un poquito más seria y deberíamos tomarlo un poquito más en serio. Y esa facilidad con la gente que la gente tiene para casarse y divorciarse, es un poco la muestra de ese 80% que a mí me parece también un poco escandaloso, ¿eh? Yo creo que además hay un dato estudiado por algunos sociólogos, creo que de manera importante. El problema es el cambio de mentalidad que el ser humano ha tenido en las últimas décadas. Ahora las relaciones se establecen mucho más a partir de lo que me es útil. Es decir, vivimos en la época de la utilidad. ¿Eh? No vivimos en la época de los grandes compromisos. Entonces, mientras que el matrimonio es útil, por los motivos que sean, para la pareja, pues se confunde con un profundo amor. Cuando el matrimonio deja de ser útil por los mismos motivos que lo llegó a ser, pues entonces se cuestiona el amor. Yo creo, Antonio, que es más un perfil del hombre actual, que es mucho más light, mucho más pasajero, es decir, que los compromisos son mucho más inestables. Y además hay un dato muy importante. Nosotros, y me voy a decir nosotros, me refiero a nosotros, no a nosotras, nosotros no estamos todavía acostumbrados socialmente a construir parejas en igualdad de condiciones. Hay todavía diferentes vestigios de educacionales de ciertas superioridades. Pues, y hay ciertos estereotipos, uh-huh. Es decir, hay ciertos estereotipos que, como la sociedad ofrece una igualdad, aunque sea hipotética, porque todo eso también habría que analizar. Pero finalmente, yo ya no me he podido casar, ni lo he buscado, pero bueno, voy a seguir con la lógica. No me he podido casar con una mujer que sea sumisa a un planteamiento patriarcal del hombre. Eso ya no existe. Entonces, saber montar un matrimonio a partir de uno más uno igual a uno, que es la fórmula bíblica, yo no sé si socialmente hemos dado el paso completo para poder aceptar y enseñar a vivir en esas condiciones. Yo creo que no. Es más fácil uno más cero igual a uno, que es la fórmula tradicional, uh-huh. En sociedades patriarcales él, en sociedades matriarcales ella, pero claro, si el matrimonio se tiene que basar en la nulidad prácticamente de uno sobre el otro, claro, es que es matrimonio, claro que es matrimonio, pero es matrimonio desde el punto de vista civil. Pero desde el punto de vista de la relación y del proyecto de Dios al crear el matrimonio, no se daba. Es decir, no pensáis, y ya Esther dirige el programa y dirá con cuánto respondemos, pero ¿no creéis que uno de los grandes problemas que tiene el matrimonio es que no hemos sabido aprender antes de construir los nuevos matrimonios, no el tuyo o el mío, que nosotros ya llevamos años, pero los nuevos matrimonios, ¿están los dos capacitados para aceptar una vivencia en igualdad absoluta, en derechos, obligaciones, privilegios, igualdad absoluta? ¿O eso también está influyendo a que ante una situación matrimonial que no estoy acostumbrado a ella, que nadie me ha enseñado, pues tengo que salir corriendo porque no puedo hacer otra cosa? A mí me parece un punto muy importante para hablar del divorcio, para no aislar el divorcio dentro de una realidad que se puede vivir dentro de los matrimonios. Posiblemente esa sea una de las respuestas por lo cual los países del norte, acostumbrados a vivir en igualdad, son capaces de mantener una relación de matrimonio pues más estable, ¿no? Pues es posible. Y a lo mejor el machismo que sea en países latinoamericanos. Pues es posible. Y en culturas más machistas, pues este cambio pues es también una crisis de por parte del hombre y ante la mujer que quiera la igualdad de poder mantener una relación de pares. Yo lo veo por ahí, yo veo una incidencia muy fuerte en ese detalle. Que a lo mejor la siguiente generación se vence como los países nórdicos y Estados Unidos, pues es posible. Pero nosotros, Antonio, pertenecemos a una estructura familiar. Esther, que es una mujer joven que se acaba de casar, pertenece a otra estructura familiar social. Nuestros hijos tendrán que enfrentar otra. A lo mejor ellos pueden solucionar problemas que ahora están muy, muy, muy, muy enfrentados y que solamente un matrimonio cristiano puede intentar resolver. Pero a lo mejor en otros formatos de matrimonio no se asimila todavía ese diseño de matrimonio y te puede abocar a divorcios que en otras circunstancias no se darían. Vamos a seguir hablando del divorcio, vamos a hablar un poquito más en profundidad de él. Pero lo hacemos inmediatamente después de la pausa musical. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. He venido a pedir nada hoy, y agradecer tu amistad y tu amor. Solo quiero estar junto a ti, soltar los sueños que duelen. gracias cada momento para venir a mi encuentro, Señor. Sé que estás conmigo, puedo oír tu voz. Llévame prendido a tu corazón. Quiero estar junto a ti, sin nada que me aparte de ti. Aprender a sentir esa paz que solamente tú, Señor, solamente tú, Señor, puedes dar. Yo solo quiero estar junto a ti. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Continuamos en Viento del Este, hoy hablando del divorcio en tiempo de crisis. Y fijaros, lo habíamos dejado hablando de que España es el segundo país del mundo que mejor acepta socialmente el divorcio, solo por detrás de Brasil. Y que en el estudio se refleja que casi el 80% de los ciudadanos españoles creen que la mejor solución es precisamente el divorcio cuando no se pueden solucionar los problemas conyugales. Muy por delante de otros países del norte de Europa considerados más liberales. Lorme hace una reflexión interesante. Y fijaros, hay un punto más. La aceptación del divorcio, según la noticia, ha aumentado en la década de los 90. Y los jóvenes son el sector de población que muestra más desacuerdo con él. Probablemente porque han vivido los procesos de ruptura de sus padres. Así que tenemos que aumenta la aceptación del divorcio durante la década de los 90, pero que por contraparte, los jóvenes, claro, sus padres se han divorciado, pues ellos no aceptan, les cuesta más aceptar el divorcio porque han visto lo que ha repercutido en sus vidas. Y algunos, pero por todos modos, va la alza. Y algunos por mimetismo provocan también divorcio, ¿no? Porque si sus padres se divorciaron, porque yo no me puedo divorciar. Yo creo que la última idea que Pablo planteaba es muy interesante, muy interesante. Porque estamos pasando en momentos no de crisis económica, sino de un punto de vista social y de pareja en estos momentos, que nos han llevado en esta última generación. O estas dos últimas generaciones después del 76, cuando empezó la democracia en España y la mujer se incorporó al mercado laboral y la situación de la mujer socialmente ha cambiado, en estas dos últimas generaciones han sido dos últimas generaciones de transición todavía. Y muy duras, ¿eh? Y muy duras. Yo creo que vamos en la línea de los países nórdicos, donde la igualdad entre hombre y mujer hace muchas más décadas que existe, y esa relación de pareja es más llevadera porque como decía Pablo, es una relación de uno más uno. Aquí en España, en Brasil y en otros países sudamericanos de una influencia más católica, la relación ha sido uno más cero. Entonces estamos todavía, este incremento de violencia doméstica que se da en España y que a mí no me consta que se dé en otros países tan abundante como aquí, es un poco, son esas, yo espero que me entendáis, serían esos últimos coletazos de la falta de aceptación parte del hombre de esa nueva situación en la cual nos estamos enfrentando. Sin y es que duda, la mujer va a tener y está teniendo ya los mismos derechos que el hombre, no solamente dentro de la pareja, sino desde un punto de vista social. Entonces eso lo tenemos que ir aprendiendo. Yo creo que ya estas generaciones que hoy en día tienen 10, 15 años, lo van aprendiendo, porque la incorporación de la mujer al mundo laboral, al mundo universitario, es mayoritaria. Entonces, claro, esa situación tiene que provocar una igualdad entre el hombre y la mujer, y lógicamente las parejas funcionan de una manera muy diferente a la que funcionaron, por ejemplo, nuestros padres. Por ejemplo. No, y luego también hay otro detalle, porque había otra fórmula también para el matrimonio, es decir, una era casi siempre 1 más 0 igual a 1, pero había otra fórmula que era tan complicada como esa. en ciertos matrimonios ideales de ciertas épocas anteriores, era la mitad de uno más la mitad de otro igual a uno. Ese es otro comportamiento. Es decir, yo quiero mi matrimonio, yo quiero que esto funcione, pero como no entiendo mi contexto, no entiendo el dónde estoy, bueno, pues yo tengo que renunciar a esto, a esto, a esto, y al final te quedas a la mitad. Y la otra persona, pues tiene que dar la mitad para llegar a uno. Esa tampoco es la fórmula de Dios. Esa es una fórmula también incorrecta. Lo que pasa es que a veces se dice que las matemáticas de Dios no son las matemáticas del hombre. Y a mí que me gustan las matemáticas, yo diría, aprovechando estos ejemplos, que en estos momentos estamos viviendo la fórmula de 1 más menos 1 igual a 0. Porque bueno, es que cuando sí, se enfrentan... Exactamente, cuando se enfrentan los dos, un positivo y un negativo... Pues claro, cuando se quieren sumar, lo que se hace es que se restan y entonces se queda en nada. De todas maneras, hasta que no pasemos a uno más uno o a menos uno más menos uno, que será uno. Mejor el positivo. Sí, bueno, pero mirad, hay dos propuestas sociales en los últimos años que son bastante escandalosas. Es el matrimonio a la carta o lo que un psiquiatra norteamericano ha llamado el matrimonio Walt Disney. Es decir, ¿qué es el matrimonio a la carta? El matrimonio a la carta es el que yo utilizo cuantas parejas necesito, cuantas parejas quiero a lo largo de mi vida, porque es matrimonio a la carta, yo elijo. Y en el otro punto, con iguales consecuencias, está lo que se ha llamado el matrimonio Disney. Es decir, el mundo de Yuppie. Todo funciona bien, todo es perfecto. Es decir, ni una cosa es verdad, ni la otra tampoco es verdad. Porque ni ningún matrimonio es el mundo de Walt Disney, el mundo de ilusión, el mundo de la fantasía. No, la vida real no es ni fantasía ni ilusión, es vida real. Cuando te duele la cabeza, te duele la cabeza. Cuando te encuentras mal, te encuentras mal. Entonces, ni puedo aceptar la propuesta, por una parte, del matrimonio a la carta. Como decía aquel famoso actor norteamericano, yo creo muchísimo en el matrimonio, me he casado 8 veces. Sí. Ese es el matrimonio. Richard Barton. Ese es el matrimonio a la carta que la sociedad te ofrece, o el matrimonio Walt Disney. Claro, cuando llegan después de la noche de boda, o antes de la noche de boda, y ven que no es Walt Disney, que no es el mundo de fantasía, de la princesita tal, y se enfrentan a la vida, ¿qué pasa? Se rompe. No. El matrimonio no es ni una cosa ni la otra. El matrimonio es un proyecto de dos personas que deciden, sin perder su identidad y sin perder lo que Dios le ha creado como ser humano, andar un camino juntos, salvando obstáculos, cogidos de la mano, diciéndole qué guapa estás, cuánto te quiero, pero seguimos saltando obstáculos. Los obstáculos no los puede quitar nadie, porque los obstáculos son la vida. Pero además hay también un pequeño problema colateral. ¿Os habéis dado cuenta que en el mundo laboral han aprendido antes que en los matrimonios? Me explico. Es decir, en el mundo laboral fue mucho más rápido la adaptación. De ser un jefe único, de ser una figura única de jefe, se ha empezado a importar el modelo de los países no nórdicos hacia aquí y de Estados Unidos, en el cual se consensúan decisiones y donde los que toman decisiones ya no es una persona sola, sino que son responsables de áreas, el staff, ¿no? que van sumando, y nadie se siente desplazado porque su opinión sea consensuada por el resto de personas. ¿Y qué le pasa a las empresas? Se han hecho mucho más dinámicas y mucho más en un mundo global. Eso no se ha aplicado todavía al matrimonio. El matrimonio va todavía rezagado. Todavía no se está acostumbrado a decir, vamos a ver, yo pienso blanco, yo pienso negro. Y estamos obligados a entendernos, a convertirlo en un gris. Pero en un gris que nos fortalezca. Entonces, yo creo que el mundo laboral le está dando grandes lecciones al matrimonio que el matrimonio aún no ve. ¿Por qué? Porque no hay una sola empresa importante de este país que no tenga un cuadro de personas que no son ni el consejo directivo, sino me refiero los que trabajan en el día a día, que puedan aportar y que puedan cada semana hacer un planning de trabajo in situ. Eso, si es en la empresa, imaginaros cómo sería si lo llevásemos a la vida del matrimonio, donde sentándose al día a día porque el proyecto de empresa ya lo ha hecho Dios. Dios es el que inventó el matrimonio. Pero el día a día, lo que es al saltar la vallita del lunes, del martes, del miércoles, eso todavía yo no lo veo excesivamente. Él tiene tendencia todavía, él, a imponer sus ideas. A imponer sus ciertos criterios, y ella todavía a decir, es que es lo que tengo que hacer, porque si no, esto se rompe, si no esto... Y entonces hay ahí una serie... Entonces, lo primero que tendría, y es un consejo que posiblemente yo no sea nadie, posiblemente algún amigo nuestro, los que acaban de pasar por aquí por la emisora, tendrían mucha más autoridad que yo para decir esto, pero si pues fuésemos capaces a transmitir ese organigrama de las grandes empresas, con las diferencias, al matrimonio, aprenderíamos a que a veces yo puedo aportar una buena idea, pero a veces la puede aportar mi esposa. Uh-huh. Y digo a veces en los dos. Ese sería el sistema. Pero no sé si estamos acostumbrados todavía. En Estados Unidos sí que lo hacen así, porque pensar un poco que hay muchos matrimonios, sobre todo los famosos, donde tienen mucho patrimonio, se casan con un contrato de matrimonio ya, para repartir bienes cuando empiezan para que no les cueste dinero. Y eso pasa un poco. Confianza tienen en el matrimonio. Pero eso pasa un poco en las empresas con esos contratos blindados que se hacen para los directivos, ¿no? Ay. Sí. Fijaros, hay un punto más. Dice que en el trabajo también se han analizado los datos de la encuesta mundial de valores, según la cual el divorcio es el comportamiento más justificable de entre una serie de comportamientos como la eutanasia, el aborto o la prostitución. Jolín, o sea, realmente, lo sitúan ahí, pues es normal. Es que, ¿no? Hacen comparaciones un poco... ¿Qué prefieres, eutanasia o divorcio? Pues hombre, divorcio. Hombre, casi, divorcio. Claro. ¿Qué me dejas? No, fijaros, pero, hablamos pero antes... Pero es que no son cosas comparables, son cosas completamente diferentes. Hablamos antes, de los costos del divorcio, pero parece ser que la sociedad está facilitando todo lo posible. Igual que el otro día hablamos del tema del aborto, pues de la píldora poscoidal, etcétera, que era la solución más fácil, entre comillas, la más barata, la más rápida, cómoda, a lo mejor, ¿no? la más cómoda. Esa sería la palabra más adecuada, sí, cómoda. Pero no tal vez la mejor, pues hay otras soluciones como por ejemplo el que se ayude a las mujeres que quieran tener hijos, etcétera. Pues en este caso también la sociedad, en lugar de facilitar terapeutas, en lugar de promocionar el matrimonio, dar cursos, diferentes opciones que se nos puedan ocurrir, lo que hacemos es facilitar el divorcio. Llega el divorcio online, ¿eh? Ahora el hecho de tramitar un proceso de separación o de divorcio de mutuo acuerdo a través de internet permite que quienes estén convencidos de dar este paso se ahorren tiempo y dinero. Hay una empresa que ofrece por tan solo 400 euros la tramitación completa de estos asuntos. Hemos hablado muchas veces de las nuevas tecnologías y hay que reconocer que ese avance tecnológico sirve para todo. Y hay que reconocer, Antonio, que los nuevos negocios tú y yo hemos llegado tarde. Tenía que haber ocurrido antes a nosotros. Hombre. Pero fijaros, no solo internet. Es que además las inmobiliarias, que como sabemos en estos momentos de crisis están pasando pues una situación realmente complicada, han decidido algunas pagar el divorcio a quien compre una de sus viviendas. Hay otra noticia también de Europa Press. Bueno, en Huelva, una inmobiliaria de San Juan de Puerto, pues ha lanzado la oferta de que se ofrece a pagar el divorcio y a facilitar un piso a las personas que quieran divorciarse y separarse. Otra empresa pues anuncia viviendas para divorciados y separados rebajadas a un 40%. Así que, bueno... ¿Te vas a divorciar? Pues nada, te rebajo la vivienda. Son ayudas que no son parches. Sí, en esta vida todo es un negocio. No es la solución, ¿no? Cristianos, nos queda muy poco tiempo de programa. Como cristianos, estos son parches. ¿Tenemos alguna solución que podamos aportar a las personas que nos están escuchando, que estamos en tiempos de crisis y que hay problemas en el matrimonio? Hombre, una solución sería la madurez de las personas, eso está claro. Quiero decir que una persona se tiene que hacer un poco responsable de sus actos y de sus consecuencias también. Entonces, en la medida de las posibilidades, hombre, llevar a buen puerto ese proyecto de pareja. Es cierto que hay muchos casos y cada uno de ellos es un caso diferente y posiblemente con una solución diferente, porque el hombre es tan complejo que no hay una solución para dos casos iguales. Pero bueno, posiblemente se está facilitando tanto que ya está perdiendo ese valor que tiene en sí el matrimonio y la pareja, ¿no? A mí me parece. Como no nos queda mucho tiempo, simplemente me gustaría hacer una introducción a un tema que no puedo desarrollar por el tiempo. La religión tiene la capacidad de hacer feliz al ser humano en un mundo de infelices. Yo lo creo, yo lo siento. Y cuando Dios se toma la molestia de intentar ayudarnos a resolver con mayor dignidad los conflictos con los menores efectos colaterales, deberíamos de ser inteligentes, y ya que se nos tiende una mano por alguien que sabe lo que es el matrimonio y que nos conoce en lo más profundo, en lo más profundo de lo que somos cada uno de nosotros, fuera de fachadas, de lo que nos representamos, de lo que creemos cada uno de nosotros que somos, que tampoco acertamos mucho. Uh-huh. Si hay esa mano tendida por el autor y creador del matrimonio, yo, mi consejo, con la consciencia de que alguien me diga, vale, no lo acepto, bien, este está en su derecho, pero si alguien quiere salvar un matrimonio o formar un matrimonio o que dure para toda la vida, los parámetros son los que hizo el inventor del matrimonio, no hay otro. Como si yo quiero que el motor de mi coche dure, tengo que seguir las instrucciones del fabricante que me da en un librito que no sé cuánta gente se lee cuando compra un coche. Pues igual. Entonces, un matrimonio no se puede construir solo con el orgullo del corazón de las dos personas que componen el matrimonio. No se puede construir. Un matrimonio no se puede construir porque haya tres artículos en la Constitución española que son de obligatorio cumplimiento. Un matrimonio no perdura así. Un matrimonio es un proyecto común, ilusiones comunes y dificultades comunes. Ambas cosas. Entonces, para poder salvar un matrimonio o para poder evitar que llegue a una crisis que tenga que romper, hay que aplicarle los parámetros del autor y diseñador del matrimonio. Si no, no funciona. Claro, yo sé que habrá muchos creyentes que no compartan esta idea. Pero cuando la Biblia dedica tanto tiempo al matrimonio, le invito a nuestros oyentes que la lean, las referencias al matrimonio son constantes, desde la primera página hasta la última. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes problemas del ser humano. Mi opinión personal como creyente es, el matrimonio que tenga problemas, que recurra al manual de instrucciones del inventor del matrimonio. Y así estará más cerca de resolver su situación y se van a ahorrar los 1.800 euros que les cuesta el divorcio. Al final no son cosas tan complicadas, ¿no? Hay terapeutas, siempre hay soluciones antes de divorciarse. Esa debería ser la última solución, no la primera, no la más sencilla, no la más fácil. Es que el divorcio tampoco es la solución a la situación. Claro, porque el divorcio provoca va a generar dolor. Y va a generar otros problemas colaterales. Exactamente. Pues existen terapeutas, psicólogos, existen pastores, existen personas que están dispuestas a ayudar a que esos matrimonios no se rompan. Los consejos, evidentemente, de la palabra de Dios que Pablo nombraba, la comunicación, la vida espiritual, pues eso, el intentar sumar y no dividir. Hay muchísimas cosas que podemos hacer antes de romper un matrimonio, que no sea la primera causa. Si queréis, hacemos un rápido resumen, porque nos quedan 2 minutos, Antonio. Yo creo que, por lo menos fue mi caso, para formar un matrimonio estable y con garantías de futuro, entre comillas, porque eso nunca se sabe, porque el hombre es muy complejo, hay que crear una base antes. Es decir, que hoy en día partimos de la base de que los jóvenes, y hemos hablado en algunos otros programas, Viento del Este, la actitud de la relación que hay hoy en día entre los jóvenes es una relación muy light, muy esporádica, con un orden de valores muy alterado. Entonces, es difícil crear una situación de relación de pareja estable cuando no se comienza con buen pie. Hoy en día nuestros jóvenes no valoran en lo más mínimo el matrimonio porque saben que si va mal te puedes separar. Entonces eso tampoco permite a muchas personas poner, como se suele decir, toda la carne en el asador, decir, no, esto tiene que funcionar, vamos a crear una base y tal. Hoy en día los jóvenes se conocen de cualquier manera, en cualquier lugar, y alteran el orden de que el otro día hablamos de las prioridades, ¿no?, que se establecieron. Yo creo que si se crea una buena base, hay garantías de que pueda haber una buena continuidad. Si no es así, pues a veces surgen los problemas. Y un divorcio, aunque puede ser una solución momentánea, también conlleva otros problemas añadidos posteriormente. Y si hay hijos de por medio, pues mucho peor. Yo creo en el matrimonio. Yo creo que es uno de los mejores regalos que Dios nos ha hecho, pero también creo que el matrimonio se desenvuelve no en el estado ideal que Dios lo creó, sino en un mundo de muchos problemas, y hay que dedicarle muchísima atención para que los problemas no terminen con el matrimonio, porque a veces no son el resultado del matrimonio, sino de situaciones colaterales que tienen que ser tratadas en el matrimonio. Así que yo les invitaría, creo que con 25 años de matrimonio puedo empezar a hablar algo. No hemos tenido 25 años sin problemas, no, pero sí hemos tenido 25 años de satisfacciones por resolver los problemas que llegaban cada día. Yo creo que merece la pena. Yo creo en el matrimonio, porque finalmente el mío es el resultado de una larga lucha como seres humanos, pues por acoplarte, por ir llevando hacia adelante. A veces pues yo lo he hecho muy mal, mi mujer bastante menos veces que yo. Es decir, que yo creo que hay una visión. Yo creo en el matrimonio y creo que es el mejor estado que el ser humano tiene, con las mayores satisfacciones, y luego están los hijos, que son el fruto y el regalo de ese proyecto en común. Bueno, pues no nos queda tiempo, dárselo uno por el otro, supongo que también sería un buen consejo, no ser egoístas, sino tratar de hacer feliz al otro, y de ese modo el otro nos hace felices a nosotros y la felicidad va creciendo. ¿Qué hay problemas? Bueno, el divorcio es una opción, evidentemente, pero debería ser una de las últimas opciones antes. Tenemos otras opciones, tenemos a Dios, desde luego, que podemos probar con Él, tenemos ese manual maravilloso del que hablaba Pablo, la Biblia. Podemos acudir a pastores, podemos acudir a psicólogos, podemos buscar terapias, podemos buscar soluciones para complementar esos caracteres que, por lo que sea, pues tienen esos pequeños roces y no llegar a separar un proyecto de vida que hemos comenzado en un momento determinado, pues con aquella ilusión, ¿verdad? Bueno, amigos, pues quedaría mucho por decir, como siempre, pero el tiempo se nos ha acabado, así que de nuevo os emplazamos mañana. No, mañana no, que estoy empeñada en que hoy es lunes, que no es lunes. Os emplazamos de nuevo este próximo lunes aquí en Viento del Este. Hasta el lunes, amigos.